Muchas gracias. Ya les di la bienvenida a este cumpleaños y van a seguir llegando amigos a esta fiesta. Uno de ellos ya no necesita ningún tipo de presentación. Y de alguna manera siempre compartimos nuestro living de la casa con ustedes desde San Antonio para hacer un tema especialmente Chinoy.